un ingenuo entra a un prostíbulo y pregunta: hombre, ¿cuánto cuesta una prostituta? Depende del tiempo. Bueno, supongamos que llueve.